el ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispas. Chicas y chicos, estamos en el Ovillo de Colores, el programa que esta prestigiosa radio, Radionauta, tiene preparado, pensado, ideado, proyectado y también organizado para ustedes. ¿Cómo estás, Cinti? ¡Qué introducción! Por favor, ¿cómo estás? Yo muy bien, acá tomando unos mates. ¿Cómo te trata esta tarde gris? Esta tarde gris. Ganas de llorar en esta tarde gris. Muy bien, igual a vos te veo un poquito más. Puede ser que el día me tira un poquito para abajo. Me lo estás comentando desde antes del programa. Y contale a los oyentes que te hice un tecito con azúcar. Un tecito y un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas porque fue el cumple de la Biblio, porque tenemos mucha información, se viene el encuentro de mujeres, se viene el aniversario de Violeta y un montón de cosas. Sí, el aniversario de Violeta ya pasó, pero hay unas chicas en Casa Enredadera que van a hacer un homenaje y están convocando para producciones artísticas que rindan... nada, como un honor a ella, un homenaje, sí. Pensando también en sus otras producciones, no solamente música, sino que ella también hacía bordados. Sí. Y bueno, pintaba su producción política también. Bueno, nada. Están haciendo unos tallercitos los martes y los jueves. Sí, 100 años cumpliría la gran Violeta y nos ha dejado un legado increíble. Luego vamos a compartir también. Nosotros en el Ovillo hemos pasado de Grupo Zapallo, de música para niños y niñas de Chile, que le ha homenajeado con muy buenos temas. Sí, ahí les cuento, les puedo contar a los oyentes, ¿no? Lo de esta casa, lo de la Casa Enredadera. Sí, cómo no. Martes a las de 2 a 4 y jueves de 3 a 5 se invita a talleres abiertos de bordado, producción en Casa Enredadera, que queda entre 63 y 64, pueden entrar en el Facebook, buscar Casa Enredadera, está todo ahí. Esto es para un día, el día 21 de octubre, que va a ser mañana y tarde, homenaje a Violeta Parra. Wow. Así que va a estar re lindo. Wow. Un fin de semana largo también que se viene, después vamos a comentar varias cosas. Contarles que estamos aquí en Radionauta, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, acá en la calle 60, número 772, entre 10 y 11, y que nuestro Ovillo de Colores se retransmite por Radio La Charlatana de la calle Nueva York de Berisso. Qué lindo, ¿no? Nuestros amigos de Berisso que estuvieron barrileteando, que estuvieron también, algunos estuvieron acá en las jornadas de aniversario de la Biblio, que les vamos a contar. Y como siempre, cuando arrancamos pasamos buena música. Sí, siempre. Vamos a escuchar a la gran Marta Gómez con una hermosa canción bien caracolera. Allí va. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar. Y el caracolito en su casa está. Y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar. Y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, Caminando viene un caracol con su casita, lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo, y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna, y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Contarles, chicas y chicos, que la Biblio cumplió 16 años en el mes de septiembre, pero por tantas cosas que hubo, FLIA, Feria del Libro Independiente y tantas otras actividades, la pudimos festejar este domingo pasado, el próximo pasado, diría, formalmente. Y pasamos unos momentos muy lindos, hubo muraleada, el grupo Cuestión de Espacio vino a hacer un mural que pensamos entre todos y todas, y también tuvimos buena música del taller de guitarras de acá de Olga Vázquez, a cargo del profesor Pablo, y también tuvimos juegos y pudimos pre-inaugurar un espacio de juguetes y de juegos que le queremos poner 100 pies. 100 pies. 100 pies. Como el animalito que tiene 100 pies. Sí, pero no es ni la ni el. 100 pies. Ah, muy bien. ¿Y sabes una cosa? ¿Por qué? Porque cuando estábamos pintando y arreglando esa sala de niños y niñas, nuestro galponcito de los cuentos, encontré un 100 pies, un escutigeromorfo. ¡Fa! ¡Fa! ¿Ese es el nombre científico? Ese no es el nombre científico. El 100 pies vendría a ser un tipo de bichito de invertebrado que se llama cirripedios. Cirripedios. Con C se escribe. Sí. ¿Y es como los bichitos bolita? No. Nada que ver, ¿no? No, bastante distante está. Pero ¿sabes una cosa? Mm. Nuestro 100 pies tenía como una B, terminaba como una B. Como sí. Scuti de escote, por eso se llama así. Los demás, no me acuerdo, escolopendromorfos también, pero no me acuerdo, son clasificaciones medias raras. ¿Sabes una cosa? Ese 100 pies nos inspiró a pensar en un rincón que seguramente habitan ahora 100 pies, la Biblio, y pensar en un espacio de juegos. Me parece genial. Creo que en algún momento también quise ordenar un poco la Biblio para que se haya un espacio para como relajarse. Sí. ¿No? Leer o jugar. ¿Tendrá alguna característica de ese tipo? Algo así, porque no son juegos competitivos, son juegos y juguetes para compartir y bueno, y esas cosas. Me parece muy lindo esto, Edu, que contás. Y 100 pies me gusta porque habla de muchas pies, muchas personitas. De ganas de andar. Sí. Y te puedo contar otra cosa más. Por favor, compartimos una torta súper rica. La hizo nuestra bibliotecaria Rocío y nuestro operador de hoy, que es Rodo, para eso también contar, comió con merengue doble. Ah, pero lo estás mandando al frente. No, porque había muchos merenguitos que habían quedado ahí. Ah, bueno. Que otros no querían y él le agregó un merengue plus. Cocina muy rico, Rocío, ¿no? Sí, hizo una torta deliciosa. Contarles también, vieron medio desordenado en la narrativa. Chicas y chicos que vinieron entre 40 y 50 personas en total, que fueron pasando, desfilando, jugando, compartiendo entre todo lo que fue el escenario de armar y de hacer el mural, que no lo pudimos terminar por la lluvia. Pero este viernes se termina, ¿o no? Este viernes a la tarde, sí. A la tarde, a partir de las 5, va a estar, o a las 4 podemos ponerle también, va a estar ya el colectivo trabajando para que terminar el mural de la Me parece Virgen. Muy bien. Lo que yo vi hasta ahora es hermoso. Hermoso, hermoso. Sí. También pueden ir quienes están ahora en el Olga a ir a verlo, porque es un mural muy lindo, que es un homenaje a Latinoamérica, homenaje al Che, homenaje a la niñez, un montón de cosas sintetizadas, ¿no? Muy bien, sí, sí. Y contarles que ese día después, bueno, hubo algunas narraciones, comimos algunas cositas ricas y bueno, compartimos las ganas de festejar y planteando, sobre todo proponiendo unirnos por el tema que salga pronto la expropiación definitiva de este centro cultural, ¿no? Que ayer también, ayer a la noche nos vimos ahí en el festival, sí, por la expropiación, que fue enorme, muy convocado. ¿Y cómo fue? Contanos. Yo te veo ahí bailando, haciendo un poquito de pachanga. Pero buena música, un escenario. Bueno, sí, sí, sí, mucha gente, muy buena compañía. Sí. Muy bailanga, así como muy, sí, muy divertido y muy convocado. Hubo stands, hubo también la Biblia estuvo también. Uh-huh. Estuvimos más o menos entre las 4 y las 6 y media, más no porque ya empezó a venir mucha, mucha gente y ya quedó como medio, bueno, ya está, como que leímos un montón. Sí, sí, sí. Yo no estuve a esa hora porque estaba en otra actividad. Uh-huh. ¿Qué es lo que hicieron con la Biblia ahí? Mira, desparramamos colchonetas, desparramamos almohadones, libros y lápices y hojas. Y estuvimos dibujando y leyendo con los chicos y con las chicas. Me parece genial, es un poco... Un poquito de un espacio de relajación y de goce y lectura. Sí, de disfrute, un espacio, sí, saludable. Y ¿sabes qué? Hasta ahí la tarde era media tibiecita, después empezó a refrescar, como sí, ahora. Sí, sí, ayer refrescó bastante. Sí, pero bueno, fue un éxito. Quienes puedan ver las fotos, hay cosas en Facebook, también en el Facebook del Centro Cultural y Social Olga Vásquez, pueden ver que hubo una multitud, ¿por qué no decirlo? Sobre todo en el momento de los recitales de rockeros, ¿no? Sí, y cumbieros. Sí, sí. Así que la verdad que pasamos un momento muy lindo. Quienes habitamos el Olga tuvimos otro backstage, que es llevar las cosas, traerlas, guardarlas y todo eso. Que nunca falta el momento del rezongar con Eduardo, ¿eh? Bueno, no estoy rezongando, estoy contando cómo fue todo también la movida. Bueno, Eduardo, ¿te puedo contar un par de cosas, sí, sobre el encuentro o lo dejamos para el próximo bloque? Para el próximo, porque podemos pasar a la buena música del Ovillo y ya dedicarle al encuentro y a muchas cosas más el próximo bloque. Perfecto, ¿parece? Me parece genial. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una banda que me gusta muchísimo, porque cuando todavía no estaba Radionauta, empecé a comprar un montón de CDs para chicos y chicas, pensando que alguna vez íbamos a tener un programa para ellos, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Y Caracachumba es un compa que lo compré en el 2010 y tiene un tema que se llama El Vals de la Vereda, que es una tremenda dulzura. Allí bueno, va. Ahí va. Salió del cole sin el delantal, la mochila medio colgar. La seño dio tarea, hoy mejor a casa me voy a estudiar, así después puedo jugar toda la tarde entera. Y volvió con la rama de un árbol y golpeó. Cuánta reja en el barrio encontró al pasar, y justo antes de llegar la vio a ella. Pensando que le iba a decir, de nada le iban a servir los verbos y las cuentas. Ay, si yo pudiera invitarla a bailar, ser príncipe de la ciudad y ella una princesa. Y rogó que a su lengua viniera, por favor, una frase cualquiera. Y de su boca escuchó: te invito a bailar el vals en la vereda. Con ella fue volar, flotando juntos, y al girar los pies no dejan huellas. Se pasó volando el tiempo, se pasó, y cuando la tarde cayó bailaron las estrellas. Se encendió una luz que no venía ni del sol ni del farol de la esquina. Todo se y el barrio se despertó y se asomó, la gente en pijama, y se creyó que todavía soñaba. Y si es un sueño, quizás soñemos así este vals nunca se acabe. El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en Ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Seguimos en el ovillo y estamos aquí con Inti y compartiendo mucha información, muchas cosas para contar. Sí, yo tengo muchas cosas para contar en este pequeño bloque que me acabo de inventar, que se llama Lentes Violetas o algo así. Está muy bueno. Que es como una breve mirada sobre noticias feministas y cosas que están pasando en el tema de la diversidad. Quería arrancar con el tema del encuentro, un poquito, solamente sí. Porque, o sea, sobre el encuentro ahí publicamos en la página del ovillo una guía general sobre como el encuentro, lo que es, lo que incluye. Estás hablando del Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres, que se viene este fin de semana. Resistencia. En Resistencia, Chaco. Los encuentros arrancaron en 1986. Es un encuentro que es general, o sea, no necesariamente se caracteriza como feminista, pero sí es autoconvocado, es autofinanciado, es democrático, horizontal, federal, siempre se hace en una provincia diferente. La idea es que vaya transitando a diferentes ciudades del país para que todas podamos participar, y tienden a participar entre 50.000 y 70.000 mujeres. lesbianas, trans y travestis. Uh-huh. Y yo quería compartir, ya que estamos en un medio alternativo, que la Red Nacional de Medios Alternativos, junto con la campaña contra las violencias hacia las mujeres, y CIPREVA, van a dar un taller en el marco del encuentro sobre las violencias mediáticas. ¿Qué sería eso? Es cuando vemos que hay sexismo en los medios. Y es para identificar, el sábado a las 15 horas, hay un taller donde se puede identificar las formas de violencia mediática, y el domingo a las 9, pensar estrategias para con esos tipos de violencia. Así que podemos pensar en Tinelli, podemos pensar en las formas que aparecen siempre las mujeres como objetos de consumo, uh-huh, en el tipo de mensajes que nos dicen que las chicas que les pasa algo es porque ellas lo provocaron. Todo eso es sexismo o machismo en los medios. Entonces es tan prevalecente que está bueno poder afrontarlo y pensarlo juntas. Está bueno, está bueno. Se llama Basta de Violencia Machista en los Medios, y bueno, también está, hay un evento en Facebook, etcétera, así que se pueden fijar ahí si es que van al encuentro. Sí. Quienes no van al encuentro pueden seguirlo por algún lado. ¿Cómo sí, es? Sí, hay. Mira, en esta guía que publicamos cuentan que se puede seguir toda la actividad. Ahí cuento un poquito. Contarle a las chicas y los chicos, sí, mientras buscas, que hay más de 70 talleres. 71 talleres. ¿Qué va? Mira, y hay dos talleres nuevos, siempre hay talleres nuevos. Uno es sobre la cultura de la violación, o sea, que es lo que también de los medios donde nos dicen que si nos pasa algo es nuestra culpa, etcétera, que es falso, obviamente, y es como, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer contra eso? Y el otro es activismo gordo, que hemos hablado sobre los cuerpos, las cuerpas, uh-huh, y nada, eso, como poder apropiarse de diferentes formas de habitar un cuerpo. El año pasado había 69 talleres, este año hay 71. Siempre se van agregando a función de nuevas temáticas que se van discutiendo, activismos que surgen en el año, ¿no? Acá dice transmisión en línea www.rednosotrasenelmundo.org. Ahí se va a estar difundiendo todo el encuentro durante, bien, el fin de semana. Después al final hay un documento final y también hay una marcha. Claro, hay varias marchas. Está la marcha tradicional del encuentro y hay también, por el tema de las chicas lesbianas que fueron reprimidas por besarse en la calle, va a haber una marcha torta también el sábado a las 16 horas en Avenida Alberdi Peatonal. Y después un festival que se llama Orgullosamente Torta. Hablando del tema de diversidad, uh-huh, también sacaron un comunicado unos periodistas, los periodistas putos, uh-huh, ¿no? Que parece una mala palabra, pero en realidad se usa para autodefinirse por muchas personas, y dicen, en respuesta a Messi, a los dichos de Messi, de esto va para los putos periodistas, que ellos lo bancan a Messi y le piden que reconsidere el insulto, la palabra puto como insulto, y para pensar un poco las identidades. Uh-huh. Me gustaría leer un poquito de ese comunicado. Hoy más temprano me lo leíste y era muy interesante. Sí, leo un pedacito. Al final dicen, con todo el amor que tenemos, Messi, no nos vuelvas a usar para insultar a nadie, ni a nosotros, ni a nuestras amigas las putas, que bien habrían hecho de debutar. Bueno, no, perdón. Esto se fue. Sigo al adulto, al cine. Para nosotros, puto, no es un insulto. Todos los años hacemos una marcha a la que estás invitado cuando quieras, reivindicando nuestro orgullo de ser putos. Gracias por tanto, Messi. Te vamos a seguir alentando. De corazón. Ojalá festejes el último gol de la final dándote un pico con el pocho la Bessi. Pero ojo, este mundial lo vemos por la tele. Ni locos vamos para allá. En Rusia va a ser. Por ser puto te puede meter preso y hasta matarte, ¿sabías? Ojalá lo sepas, Messi, te queremos tanto. Como para remarcar un poco que las identidades disidentes y diversas tienden a vivir otro tipo de violencias y que está bueno que la gente que tiene un tipo de plataforma, ¿no?, las siga reproduciendo, ¿no? Bien. Una cosita para quienes escuchen el programa grabado, sí. Cualquier día del año, como dice también el spot de Radio Nauta, el otro día la Argentina jugó un partido definitorio por el campeonato para poder acceder al Mundial, Messi metió 3 goles, sí. Y tienen un enfrentamiento con la con el periodismo hace mucho, entonces esto es un enojo y por supuesto fue inapropiado su frase, ¿no? Sí, ahí leo un pedacito más que explica, sí. Eso, que dice, cuando una persona pública como vos dice puto como insulto, vuelven los dolores de la infancia. Cuando en el colegio te señalaban y golpeaban. Cuando una persona como vos dice puto alimenta el machito social que nos mata, que nos señala como si fuéramos el problema, cuando bien sabemos que el problema empieza por los machos y su patriarcado. Y así es, o sea, en realidad... ellos remarcan que alientan a Messi, que lo quieren, que lo apoyan, pero le piden que por favor no reproduzca ese tipo de violencias. Me pareció muy lindo el comunicado. Está muy bueno, porque en lugar de ser con una acusación, es como que le van por una positiva, ¿no? Claro, porque es cierto que es una parte de la felicidad del pueblo, el fútbol, y está bueno, uh-huh. Saber que pasan cosas positivas. También Messi salió a apoyar a las abuelas de Plaza de Mayo, sí. Pedir por la aparición de Santiago Maldonado. Sí, sí, y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas, uh-huh. Así que bueno, está bueno también ese tipo de diálogos. Sí. Y quiero remarcar que las pibas de la AFA, de la selección argentina, sí. Siguen de paro. Mira. Sí, porque no tienen viáticos. No tienen lugar para dormir, no les dejan jugar en canchas con pasto natural, así es para remarcar las diferencias que hay. El hecho de acceder al Mundial Argentina le va a traer suculentos dividendos, así que no hay excusa. No hay excusas porque es realmente un deporte que en Argentina por lo menos tiene muchísimo rédito económico. Uh-huh. ¿Qué más? Asume por la primera legisladora trans en Uruguay, uh-huh. La senadora Michelle Suárez. Creo que es del Partido Comunista, pero no estoy uh-huh. segura. Y bueno, quería decir, sí, no sé si vos tenés ganas de decir algo sobre el Día de la Diversidad, 12 de octubre. El día 12 de octubre, cuando éramos chiquitos, teníamos las tapas de los anteojitos con anteojito disfrazado de Colón, desembarcando en el continente descubierto, que ya estaba descubierto, por supuesto, y contarles que con los años fue transformándose que en otra cosa, que fue esto de la diversidad, sería el día del respeto por la diversidad cultural, que no arregla nada, porque los pueblos originarios siguen oprimidos, los pueblos, los criollos también siguen también maltratados, y sigue habiendo un montón de sufrimiento en este continente cuando las expectativas son otras, ¿no? Hay una frase muy linda teatral que en el año 92, me acuerdo, que creo que el relato es de Eduardo Galeano, del escritor uruguayo, que decía que Colón vino y les dijo que bueno, que lo estaban descubriendo, y había como una especie de referente del grupo étnico que estaba en las islas de Cuba, y le dice, ajá, les dijo, ¿no? Y después dice, bueno, y aparte venimos a contarles que si ustedes hacen así, así, asá, van a ir al paraíso. Y lo miró y le dijo, este es el paraíso. Sí. En aguas verdes, increíble. Arenas blancas, sí, y sí, todo. Sí. Y la verdad ha traído, bueno, muchísimas... las conquistas ha traído muchísimo sufrimiento a nuestro continente. Y también hay una frase muy interesante de más que una frase, es un relato muy interesante de Pablo Neruda, donde él dice, más allá de todas las cosas tremendas que pasaron, nos dejaron el idioma. Que él plantea a Neruda que el idioma es una de las joyas que nos ha dejado la conquista, nos ha dejado y se han perdido tantas lenguas también. Sí, es una de las cosas que creo que vos una vez me contabas sobre las leyes de cultura, ¿no? Supuestamente protegen los lenguajes y las uh-huh. lenguas originarias, que también a veces se pierden. Cada vez que se muere la última persona de una comunidad y no se ha transmitido, no sé. Sí. Ahí en Encuentro estaban dando una lengua que se habla en Santa Fe y Chaco, pero no uh-huh. me acuerdo ahora el nombre, si era Tamir, algo así, tenía un nombre, no había escuchado nunca. Dicen que es pariente esa lengua del guaraní. Ay. están haciendo un trabajo de investigación muy interesante. ¿Sabías que la Constitución boliviana considera todas las lenguas de los pueblos originarios que se hablan en Bolivia como lenguas oficiales del país? Qué importante, ¿no? Eso es muy importante. Acá tenemos tantas lenguas que no son reconocidas, no son transmitidas a nivel nacional, o sea, por ahí quedan adentro de la región y no son respetadas como una lengua oficial ni ahí. Contaban que estos niños del norte de Santa Fe nunca habían escuchado hablar castellano, excepto cuando van a su primer día en la escuela, y se miraban como diciendo, ¿y esto qué es? Claro. Sí, estamos hablando de ahora, no estamos hablando de 1600 o de 1800. No, tampoco es hace tanto tiempo. Y podemos ver también, Inti, que nos subimos al tren y hay gente hablando en guaraní, sí, o en quechua o en aymara. Claro. Salud, Eduardo. Bueno. Ayer sacó un comunicado Mora Ivana Millán, que es una de las voceras del movimiento, la organización Mapuche Tehuelche, que se crea el 11 de octubre de 1992. Y dice que por ahí soñaba en ese momento que era posible la reciprocidad entre los pueblos y con el resto de nuestra amada Mapu naturaleza. Que... bueno, que ahora se ha retrocedido en los derechos, que han puesto presupuesto a nuestra persecución y muerte, dice. Y bueno, esto también lo publicamos en la página, así que pueden ir a leerlo, pensarlo, comentarlo y bueno, nada, compartirlo si quieren, para ver también un poco los discursos originarios, ¿no?, de nuestra tierra. Bien, en nuestra Biblia tenemos muchísimas leyendas del pueblo mapuche, del pueblo aymará, del pueblo toba, así que también para poder disfrutar. Sí, yo quisiera hacer un recordatorio. Bueno, nada, una compañera trans que también se reivindicaba de pueblos originarios, Diana Sacayán, o sea, que es, cuyo nombre también, Amancay, es un nombre de una flor, que se nombra por una guerrera de pueblos originarios. Ella fue asesinada hace un par de años y en esta fecha, así que bueno, nada, quería recordarla y no sé si puedo leer un poema. Pero cómo no me pides permiso, léelo. No, yo digo por el tiempo, ¿no? Este poema lo escribió ella. Dale. Y dice, cuando yo me vaya. Cuando yo me vaya, no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida. Esa que de niñe me hacía falta. Cuando yo me vaya, no aceptaré críticas. Más razonables y serios sería que me las hagan en vida. Cuando yo me vaya, desearía una montaña de flores. Esa que los mil amores por los que he sufrido nunca supieron regalármelas. Cuando yo me vaya, no quiero farsantes en mi despedida. Quiero mis trabas queridas, a mi barrio lumpen, a mis hermanos de la calle, de la vida y la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba sudaca originaria. Cuando yo me vaya, quiero una despedida sin cruces. Todos saben sobre mi atea militancia. Y sin machos fachos, porque también saben sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba, se vaya... no me habré muerto, simplemente me iré a besarle los pies a la Pachamama. Y ella tuvo esa despedida, su funeral, o sea, su velorio fue muy colorido, con música, con muchas amigas, a pesar de, bueno, la forma también que sí, ha sido. Sí, terrible, fue el 2015, ¿no? Sí, y nada, hubo como complicidades policiales, hubo un femicidio muy terrible, así que... todavía se sigue investigando. Bueno, pero la tenemos presente. Sí, la queremos mucho. Bien, sí, la tenemos presente. Yo también en varios programas acá de Radionauta he escuchado su voz y también sus trabajos, sus escritos. Incansable luchadora. Bueno, nos vamos entonces a la pauta publicitaria de Radionauta. De Radionauta y después seguimos acá con el ovillo de colores. Genial. Comunicate con Radionauta. 451-6917. Radio Nauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes, a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca. Agenda Olga Vázquez. Sábado 14 de octubre desde las 10 de la noche. Tocan Charlie Brownie y Simbiosis. Danza afro con Ni Faré. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que en la Secretaría de Derechos Humanos hay plata para funcionarios, asesores, jefes de gabinetes, nuevos empleados con sueldos desorbitantes y nada para los trabajadores? ¿Sabías que los y las trabajadoras de limpieza de la Secretaría de Derechos Humanos estamos precarizados hace 3 años? ¿Tenemos contratos basura? Queremos ser respetados. Desde la Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. El Ovillo de Colores. Musiquitas que llenan el aire de chispa. Continuamos acá en El Ovillo de Colores, programa 95, falta poquito para el programa 100. Ya Flor, Florencia Sánchez del Arco nos mandó el dibujo de, y ya se viene, vamos a hacer algún afiche y alguna fiesta también y algún encuentro, porque ese programa va a ser especial de 2 horas. Mirá vos. Le contaba hoy a Inti que en algún programa Batuque Noir, que quiere decir en portugués Batuque en el aire o Batucada en el aire, que es el grupo, el programa anterior al nuestro, se quedaron una tarde y compartieron 2 temas acá con nosotros. Que son hermosos, yo cada vez que entro un poquito antes y escucho es ya, ya, muy divino. Ya, ya, ya, felicidades y... Buah, prele. Y contarles que nuestra biblia está abierta, chicas y chicos, de lunes a sábado. La tenemos abierta con actividades diferentes. Contarles que ya en el cumple estuvimos invitando a que vengan a nuestro taller, donde está Mailén y donde está Ceci, como profes de un taller que se da para niños y niñas de plástica, de arte, de movimiento, para que puedan venir a disfrutar. Y contarles que nuestra biblio la tenemos abierta siempre a las tardecitas, que en atención al público. Nuestra biblioteca tiene más de 14.000 libros. La mayoría los prestamos, los compartimos, y las otras son para leer en sala, que es otra forma de compartir. Y hacerse socio, socia de la biblioteca es totalmente gratuito. Así que estamos aquí siempre a las tardecitas, de 18 a 21. Y contarles también que el día viernes tenemos un horario especial, sobre todo de la sala de niñas y niños, de 14 a 21 estamos. Y siempre es un lindo espacio para venir a tomarse unos mates, charlar con sí, quien esté. O comer pollo con arroz. Sí, el otro día tuvimos una cenita. Sí, después de las 9, son este año poquito, pero es una tradición que en la Biblia nos quedamos a comer. Y es como que, y si cualquier lector estuviera o lectora estuviera ahí, también estaría siendo invitado o invitada. Sí, pasa gente y participa. Tal cual. O sea que están ahí, pueden venir y pasarla bien. Por supuesto. Una vuelta se quedaron los poetas de acá del taller de poesía, que está Pablo Pesco, y bueno, se pusieron a leer y a comer lentejas. Yo porque también, para que no piensen solamente un lugar donde uno viene a hacer investigación o un lugar así solamente serio, sino que también se puede venir a pasar un rato, a conocer gente. Sí, sí, sí. Un lugar sociable. Sí, sí, con dos escenarios o tres, porque tenemos las dos salas, la de adultos y la de niños. Y la de niños. Y tenemos también nuestro patio, que cuando vengan los días más lindos, hoy hace un fresquete bárbaro, también para habitar, porque tiene murales y está muy bonito también para. Ahí hemos hecho algunos talleres alguna vez. Sí, además hay como huertas aromáticas. Sí. Es un lindo lugar para estar. Y hay un escenario especial, Inti, que son los lunes, donde está la estación Darío y Maxi, que es el mercado de el Olga Vázquez. Sí, que siempre vale la pena venir para eso. Ahí está nuestra compañera Ceci también, con material de la Biblia, con difusión, y contarles también que también hay productos naturales, productos orgánicos. ¿Sabes qué? Hoy escuchaba a un compañero que decía que no es lo mismo un producto orgánico que un producto agroecológico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que el contexto, o sea, el marco, el espacio donde se produce esa verdura o esa fruta. ¿Se entiende? ¿Cuál sería? ¿Los dos son libres de agrotóxicos? Los dos son libres de agrotóxicos, pero a veces vos podés producir un tomate libre de agrotóxicos, pero con un contexto de explotación, de maltrato a los trabajadores y trabajadoras, claro. Condiciones de higiene malas, a quienes trabajan, a quienes de transporte también. Hay todo un proceso. Ahora, cuando ese proceso respeta a los trabajadores y trabajadoras del campo, respeta a la tierra, respeta y no hay agrotóxico, estamos hablando de una agricultura sustentable, una agricultura agroecológica. Ah, eso sería agroecológico, mientras que orgánico es más como una etiqueta de una que etiqueta, no, sí, que tiene una certificación tal, sí, etcétera, pero no garantiza que haya respeto hacia el derecho, claro, de los trabajadores o las trabajadoras. Cuando recibimos un producto acá, que por ejemplo de Grisinópolis, que es una fábrica recuperada que hace grisines, ajá, tenemos la garantía, al ser una cooperativa donde no hay ningún capanga capitalista que se queda con la plata y con el sudor de los trabajadores y trabajadoras, que no hay explotación, entonces el producto es más rico. Es que siempre hay que tener en cuenta por ahí que no solamente tiene que ver con... todo mal. Y bueno, se ríe, sí. Bueno, y nada, pensar que también tiene que ver con un montón de cosas que pasan. Sí. Esto que decíamos hace unas semanas de que se quitan los subsidios para pequeños productores, eso también tiene que ver. O si sos boliviano no te van a dar formación ni capacitación, es una locura. Claro, entonces todas estas cosas tienen que ver con la comida. Es bueno educarnos sobre de dónde viene o cómo se produce la comida que ingerimos, que todos los días necesitamos para vivir, ¿no? Bien, por eso es interesante que este es mercado y nuestro AIMI de acá de Olga tiene todo ese perfil, las galletitas, conozco a quien hace las galletitas, conozco a quien va haciendo los productos y tiene otro sabor y otra nutrición para el alma. Me parece genial, bueno, qué bueno. Decíamos hoy que la gran Violeta cumplía los 100 años y hablabas lo de Casa Enredadera, de este homenaje, permanente. Decíamos que Violeta es una artista integral, como el gran, como otros que cantan, bailan y hacen música, pintura. Esos son artistas integrales para mí, ¿no? Claro. Y buscar esa forma, esa faceta que poco se conoce de ella o se conoce menos que su música. Y te contaba también que el grupo Zapallo, de música para chicos y chicas, hace un tema hermoso que es mi preferido. Run Run se fue pa'l norte. De ella. De ella. Y bueno, lo vamos a escucharlo ahora, ¿no? Dale. La aclarar.

y la educación y sus propuestas en su época, en su década del 30 al 50 de la gran Herminia Brumana, que es la escuela donde soy profe, y contarles que se van ahora en unos días, una emoción tremenda. Eso es muy genial, me has contado un poquito y estás muy entusiasmado también, yo también, compartiendo esa información. Me parece genial que hayan podido ir, que vayan a poder ir. Y decíamos también fuera de micrófono que también tenés información para las chicas, sobre todo más jóvenes, ¿no? Sí, en realidad para jóvenes adolescentes hay una nueva... Yo soy parte de una red ciberfeminista latinoamericana con muchas chicas de Ecuador, Guatemala, México, muchos pueblos originarios que hacen radio en internet. Y se acaba de lanzar una red para adolescentes, se llama Cyborg Feministas, que el sitio es cyborgfeministas.tedic.org. Y no es ciber, es cyborg. Cyborg, cyborg feminista, y TEDIC es TED de dedo y C. Y este es un recurso para quienes quieren entender y explorar el punto donde se cruzan el género, las tecnologías. Porque realmente habitamos un mundo donde ya eso, las tecnologías son constantes en nuestra vida, más si somos de una generación a donde ya empezó de joven, de chiquitas, sí. A ser parte de nuestras vidas, y pensar cómo eso se puede habitar sin esta cosa de, no hay que hacer tal cosa o no hay que hacer tal otra, sino pensar estrategias para habitar esos mundos como con inteligencia, con estrategias. Lo que dicen ellas es: la promesa de liberación de las tecnologías no se ha cumplido. A esto respondemos con ciberfeminismo. Defendemos la igualdad, amamos la diversidad y peleamos por un internet libre. Creemos que todas las personas tienen el derecho a las mismas oportunidades de acceso y uso de las tecnologías. Una internet democrática es posible solamente con la participación de mujeres, la comunidad LGTBQI, campesinas, indígenas, migrantes en su diseño y desarrollo. Debe ser un espacio de exploración, de construcción y acción transformadora. Entonces es como para pensar también estrategias de cómo nos comunicamos entre nosotras, con parejas, cómo podemos usar las herramientas para comunicar nuestras necesidades o nuestras políticas. Uh-huh. Bueno, nada, las comparto ese recurso, me parece muy bueno. También cómo pensar cosas de cuestiones de censura, nos censuran a nosotras en vez de a nuestros agresores, esto pasa mucho. Bueno, eso. Bien. Bueno, y nos vamos despidiendo de a poco, y sí. Hoy me decías que proponías el tema de Miss Bolivia, y contarle a los chicos y a las chicas quién es Miss Bolivia. Miss Bolivia es una artista argentina que hace rap, cumbia, un poco de todo, y este tema se llama El Paso, es pum para arriba, para pensar estos tiempos tan difíciles, con un poquito de esperanza y un poco de buena onda. Uh-huh. Así como más popular, más desde la colectividad, para bailar y pasarla un poco bien. Bueno, y hablando de Bolivia, hoy hemos mencionado bastante la República Plurinacional de Bolivia, donde le mandamos un abrazo, si nos está escuchando vía internet, a la brujita Daniela, que está allá. Ay, sí, que ya debe estar allá. Así que, bueno, esperemos que vuelva pronto. Abracito, Dani. Abrazos desde acá y... Te queremos. Y que vuelva pronto, también así nos cuenta un montón de cosas. Muchos aprendizajes. Ojalá esté para el 100, ¿no? Sí, creo que va a estar tanto, no se vaya. El 100 lo vamos a tener más o menos el 16 de... De noviembre, con viento a favor y todo. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, adiós a todos y que la pasen linda este fin de semana. Si van al encuentro, si se quedan acá. Hay mucho para hacer si nos quedamos acá. Sí. Muchas cosas y también para seguir disfrutando de la programación de Radio Nauta. Así que gracias, Rodo, como siempre. Gracias, y Rodo. Besos y abrazos para todos y todas. Adiós. A lo que están escuchando, esta historia que voy a contar es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. La maga me dijo que estaba con mal de ojos. paso mágico. Esos que en un minuto borran lo trágico. Era increíble, se derretía el plástico. Era infalible y a la vez tan práctico. El paso mágico. El paso mágico no tiene precedentes. Se baila en todas partes pero mostrando los dientes. Es efectivo, expresivo, caliente. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. Lo bailan los obreros, lo bailan los gerentes. Lo baila el ingeniero, lo baila el indigente. Lo bailan los mineros y los docentes. Lo baila hasta el psicólogo con los pacientes. Lo baila la abuela con la nieta adolescente. Lo bailan los putos y las tortas de enfrente. Se baila aquí ahora, en el presente. Dios no permita que lo baile el presidente. Porque este paso es popular. El paso en cualquier lugar. El paso te tira al centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular. El paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando toda la vida tira para atrás. Había probado todo, pero siempre fracasé. Recuerdo pegarme la cara contra el cemento más de una vez. Había probado la noche, había probado el fernet. Había probado llamarte y había probado llamar a mi ex. También probé con drogas, con estupefacientes. Probé con yoga y terapias de mentes. Probé el tarot y el astrólogo, curtí con gente. Probé la gira y me la puse en la frente. Y así fue que yo salí del ocaso. El día que la maga me tiró aquel paso. Ya no le temo al fracaso. Vivo la vida, mamé, no me ahogo en un vaso. Porque el paso me saca la mufa. Si estoy re loca, me desenchufa. Me da calor si me falla la estufa. Le tiro el paso si me para la chuta. Porque este paso es popular. El paso en cualquier lugar. El paso le tiro al centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular. El paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando toda la vida tira para atrás. En la historia del paso me fui de la maga con un nuevo recurso. Dejar que la vida siga su curso. Que el audio ve